Dicen las crónicas que su cuerpo era como un junco fino, recto y nervioso. Dicen las crónicas que su voz era una de las más dolientes de nuestras familias de cantares flamencos. También decían las crónicas que cuando Joselito y Belmonte toreaban como los ángeles, la gente salía como enloquecida de la plaza, dando pases a los coches, a los tranvías y a las esquinas, en una locura colectiva de desfases latinos. Y como una extraña repetición de esa misma estampa, es por lo que dicen las crónicas que el día que Gracia de Triana debutó por primera vez en el Teatro Cómico de Madrid, al caer definitivamente el telón, la gente aplaudió como enloquecida ante aquella voz de prodigio y siguió aplaudiendo por la calle del Arenal abajo hasta dolerle las manos sin poder pararse. Y siguió aplaudiendo camino de sus casas ante la sorpresa y el no saber dónde acudir de los serenos. Entusiasmó a quien le gustara y no le gustara esta clase de cantares. Y es que el agua del cante flamenco ha de ser tan pura y tan fresca que no solo sirva a apagar la sed, sino a despertarla en quien no la tiene. Y así, el cante de Gracia de Triana es agua fresca y limpia, agua de llanto en ánfora de barro humano. Todo eso y más, dijeron las crónicas. Dijeron que Gracia de Triana era artista de inspiración y de duende. Dijeron que ella en mujer y Pepe Marchena en hombre eran los reyes de los cantes livianos y libres. Dijeron que el secreto de la voz de Gracia de Triana estribaba en que su media voz se transformaba de sonido a emoción. Todo eso y más, dijeron las crónicas. Y algún día, porque todo en la vida se repite, también dirán las crónicas que actuó aquella misma mujer en televisión española en el programa Cantares, pero ahora con cerca de 60 años y que milagrosamente aún seguía conservando su eterna voz. Gracia de Triana. Thank you. navío. Vengo del campo español y tengo el rostro curtido por la caricia del sol. Ni lujo, ni gloria quiero, ni el brillo de la ciudad. Y por mi traje campero no tengo envidia de nada. Campero, traje campero, yo no tengo más fortuna que la plata de la luna. Cuando besa el olivo, voy campero, traje campero, yo no quiero más caudales que mirarme los regales. Cuando empiezan a espigar, vistiendo tu forma extraña, y en mi caballo lucero, yo soy la reina de España, campero, traje campero. Salero, viva la gracia de Dios, me dice a mí quien yo quiero, viendo mi garbo español, vistiendo el traje del campo, me pongo a considerar, si yo te gustara tanto, un traje de la ciudad. Campero, traje campero, yo no tengo más fortuna que la plata de la cuna. Cuando besa el olivo, voy campero, traje campero, yo no quiero más caudales que mirarme los regales. Cuando empiezan a espigar, vistiendo tu forma extraña, y en mi caballo lucero, yo soy la reina de España, campero, traje campero. Superior, superior, gracias, de verdad, has cantado enormemente. No, hombre, no, es que no, de verdad, el público que has... es muy bueno, muy no, simpático. No, no, no, muy bueno, no, que has cantado muy bien, gracias. No, no, como siempre, como canto siempre, a mi manera. Como siempre, ¿desde cuándo es siempre? ¿Por cuántos años hace que tú cantas flamenco? Gracias. No, yo flamenco he cantado toda mi vida, desde que era pequeña. Lo que pasa es que, claro, me hice famosa en 1944. En 1944. Sí. ¿Te hiciste famosa con una película? No, primero, sí, yo hice primero, la primera cosa que hice fue una canción de después de la guerra, una cosa de escuadrilla, no sé cómo se llamaba, yo cantaba una canción de Qué buena soy, Qué buena soy. Me hizo famosa. Eso. Pero luego después, en el año 44, yo me presenté en Madrid y tuve que cantar esa canción 20 veces y ya me hice famosa y me contrataron para la película Castañuela. Bueno, ¿y el flamenco que tú tienes es el puro, es el bebido en las mismas fuentes de Triana? Bueno, el cante flamenco se puede manifestar de muchas maneras. Yo si no tengo esa solera que llevo dentro. Yo soy de Triana y canto muy bien flamenco, conozco todas sus metas y todas sus cosas. Después lo pasé a la canción flamenca. Y aunque yo no canto ese flamenco de ronco, esa voz, no. Yo canto, conociendo todos los duendes, canto un flamenco señorito, que yo le llamo. Bueno, pero es un flamenco puro. Flamenco puro, yo no puedo otro cuento. Tú no puedes cantar más que flamenco puro. Nada más que flamenco puro. ¿Y el flamenco puro qué es para ti? Venga, decime. Es lo más grande del mundo. Hay que tener sentimiento, hay que nacer con él, eso se aprende. Sentimiento, compás y duende. Claro, sí, eso no se aprende. ¿Eh? Sentimiento, compás y duende. Sí, sí. Y si las tres cosas se compaginan, ¿qué pasa? Que viene se arma el escándalo. Que viene el escalofrío. El escalofrío. Viene ese escalofrío que se siente de noche cuando se oye cantar a las 3 o las 4 de la mañana. ¿Eh? Gracias. ¿Tú has cantado mucho de madrugada? Yo mucho, porque yo cuando vine aquí a Madrid me dedicaba a las fiestas particulares. Comprende, y de noche es cuando cantaba. ¿Qué te consideras tú, Gracia? ¿Te consideras tú mejor tonadillera que cantaora? Las dos cosas. Porque dices, yo la canción, canción, no la canto, canto canción flamenca, con los hilos de lo que yo sé del flamenco, porque cantando flamenco, ya lo demás es muy fácil. Pepe Marchena dijo en cierta ocasión, en hombre yo y en mujer Gracia de Triana. En el Circo Príncipe de Madrid me lo dijo, pobrecito mío. Dijo eso. Me dijo de eso. Bueno, me adoraba. Te adoraba. Me adoraba. Ya ves que me adoraba, que Marchena fue a Buenos Aires a cantar y me trajo el contrato que me llevó a Buenos Aires, América. Pero Marchena dijo una cosa. Pero para escucharla hace falta que tenga una guitarra por delante. Siempre. Siempre cantando con una bueno, guitarra. Bueno, yo no firmo ningún contrato si no tengo la orquesta y la guitarra. Yo sé una guitarra a mi lado, yo no sé hacer nada. ¿Sin una guitarra? No, yo sé, pero yo canto bien el flamenco y las canciones, pero con la guitarra siempre ahí, al lado. Triana, tiri, triana, un faro en cada esquina y azurrea de surtar. La perfuma clavellina, la perfuma clavellina, ay, uy, a mí ni mejora nada. Y a su casa de marfín, de nardo y de azahar. Le canta el Guadaquirí con cariño maternal, para dejarla dormir. Es un bordado mantón de toros y celosía. Es una bonita canción que la virgencita mía dedicara a un corazón. Y el sol, la bruñe de oro y plata, y un cofrecito de oro donde mi Triana morona esconde todo su tesoro. Es por feria y madrugada y soleares trianera, y una mocita junca cantando de esta manera, cantando de esta manera. Ay, uy, uy. Y a guitarra bien templada le canto con devoción a mi barrio de Triana. Le canto yo con devoción, amor, y a ese barrio, oh, taitano, ay, que llevo en el corazón, amor. Trianero, hoy sevillano, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un día, una niña nace en Triana. Yo no quiero preguntarte, porque claro, no te voy a decir en qué año naciste, porque eso no se pregunta, ¿no? ¿Y por qué, hijo mío? Yo te lo digo, porque la verdad. Generalmente ninguna... Las artistas ninguno lo quiere decir, pero eso se nota de verdad la edad que tiene. Yo te voy a decir la verdad. Yo no me quito ni domingo, ni día de fiesta, ni nada. Te voy a decir la verdad. Yo he nacido el 26 de enero del 1919. O sea que dentro de unos días voy a cumplir 58 años. La edad que tienen muchas artistas y dicen que tienen 40, yo me río. Me lo tomo fenomenal. ¿Te consideras, Gracia, vieja? No, no, porque tengo la suerte de tener mi pelo, mis dientes, muy valiente que estoy en la voz, y estás viendo lo que pasa, una vieja no puede hacer estas cosas. Tu familia, Gracia, era muy pobre. Muy porque pobre, porque tú eres hija de proletarios. Mi padre era albañil, y por eso tu mío fue camarero, tejarero. ¿Tu padre era albañil y tu madre? Mi madre aceitunera. ¿Y tu madre aceitunera? O sea, que tú eres hija de proletarios. Pues, completamente. Una familia pobrísima. Pobrísima. Yo estaba encantado y las cosas se arreglaron un poco, pero otra vez... Una familia muy humilde. Muy humilde. ¿Y tú te consideras proletaria? Hombre, yo sigo pobre otra vez. ¿Cómo que...? No, eso no me lo creo, gracias. Hombre, que se muera mi madre si te miento. Yo soy una mujer pobre, yo tuve muy mala suerte con los espectáculos y... ¿Tú? Y de 20 años esta parte no me han dado trabajo, pues figúrate. O sea, si tú empezaste pobre. Yo empecé pobre. Fuiste famosa. Gané dinero. Muchísimo. Fuiste después... a América, estuviste allí una cantidad de años tremenda. 8 años. 8 años. Sí. Y después te puedo... Después vine a España, ya sabes. Hice una compañía y lo perdí todo. Te arruinaste. Y como de 20 años esta parte nadie se ocupó de mí... Bueno, pero es que la gente en España, gracias, no sabe que tú eres una de las mejores cantadoras que hay en la actualidad. ¿Cómo lo sabes tú? Que eres tan joven, ¿cómo tú has ido a buscarme a mí para traerme a la televisión? Hombre, yo lo sé porque yo sé que Gracia es una mujer con un historial tremendo dentro de la canción. Bueno, y dentro sobre todo del flamenco, eres una cantadora extraordinaria. He dejado una línea. ¿Tú te acuerdas de una canción tuya de Ovejitas Blancas? Ah, sí, Ovejitas Blancas, de la película Castañuela. No la he podido quitar nunca porque me la piden y no tengo más remedio que cantarla. ¿Por qué no la cantas ahora, Gracia? Laura y mi arma ahora mismo. Sí. Ahora mismo te la canto. Mis ovejas son blancas y con lunares, con las que tengo negra 40 pares. Y en el otoño, niña, y en el otoño, cuando no tienen hierba, come el madroño. Una cordera blanca que yo tenía, con la flor de la jara se mantenía, madre, se mantenía, ay, ay. Una cordera blanca que yo tenía, campanilla de cobre, collar de cuero, la va guiando un macho negro lucero, ay, ay, ay, la va guiando un macho negro lucero. Ovejita bellón risa y un cordero merino que le he comprado. Y si Dios quiere, niña, y si Dios quiere, tendré 20 corderos para el mes que viene. Una cordera blanca que yo tenía, con la flor de la jara se mantenía, mare, se mantenía, uy, uy. Una cordera blanca que yo tenía, campanilla de cobre, collar de cuero, la va guiando un macho negro lucero, ay, ay, ay, la va guiando un macho negro lucero. Bueno, Laura, hijo, que me voy a trabajar. Voy a cantar otra vez. Pero un momentito, gracias, hombre, que te voy a hacer unas preguntas, hija. El público espera, no te preocupes. A ver, hijo, ¿qué quieres? Tú debutas en Madrid. Ah, sí. ¿Debutas en Madrid? En Madrid. Pero es curiosísimo, porque es que cuando tú debutas en Madrid ya la gente te conoce. Bueno, me conocen porque yo antes de salir personalmente al teatro había hecho muchos discos y películas y luego ya, claro, no hice nada más que de anunciarme en el Teatro Cómico de Madrid y se llenó. O sea, es que tú realmente cuando vienes a Madrid ya eras famosa. Pues sí, en disco y en las películas. Personalmente no me habían visto nunca. Debutas en el desaparecido Teatro Cómico de Madrid en el año 1944. 44. En el 44, ¿verdad? 44, en el 44, sí. Con La Pintura y el Cante, de Perelló. Sí. Y Monreal. Ahí cantaba yo los cuadros de Julio Romero de Torre y muy bien. Sí, ¿verdad? Y El Golpe. Después está en el año 44, 45 y 46 sí, en España. El 47 me marché ya. En el 47 te marchas a América. América, a Buenos Aires concretamente. ¿Y estás en América cuánto tiempo? 8 años. ¿8 años? ¿Vuelves en...? Vuelvo al 55. Y más valía que no hubiera vuelto. Entonces en el 55 es La Guitarra y la Copla. Digo. De Perelló y Montorio. De Perelló y Montorio, que me costó, esa fue mi ruina. Esa fue tu ruina. Todos los millones que traje, todo, todas las alhajas que tenía, todos los brillantes que traje, todo lo vendí para pagar a los artistas. Y dije, gracias, para el carrito ya. Yo contratada. Poco, mucho dinero en mano. Pero de formar compañía. De eso nada, a mí que no me hablen de eso que yo no quiero. Oye, gracias, ¿por qué no me cuentas alguna anécdota de tu vida? Una que me contaste muy graciosa que pasó en Rosario. Cuéntame aquella. Bueno, tengo una que, claro, como yo era entonces un poquillo así analfabetilla, ¿no? Ya no, yo estoy perfecta en lectura y... En fin. Sí, pero cuando fuiste a América no... Cuando fui a América no sabía nada. No sabía. Y por eso cometí, me hizo mucha gracia en Buenos Aires y famosa más que nada por las cosas mías. Me llevó la empresa que me llevó de España, me llevó a cantar a Rosario. Yo hice Córdoba, Rosario, Salta, todos esos sitios. Y ese día había una compañía de una gran artista, Antonia Herrero, una actriz estupenda, como todos los que yo conozco de allí. Y se le ocurrió a esa familia de ella ese día al teatro a poner la compañía allí, y me cogió a mí allí. Y claro, acabé con ello porque acabé el papel. Y estando ya cuando se acabó la función comiendo con el empresario y los artistas que llevaba para mí la compañía, pues estaba contando... Don Antonio, que parecía mentira, que una obra tan divina, tan bien presentada... Era una obra sobre la vida de Beethoven. La vida de Beethoven. Y sé que estaba Beethoven, ¿cómo se dice eso? Caracterizado. Estaba estupendo, yo escuchando allí. Y sé que fue una pena que no fuera nadie. Entonces yo, claro, digo, pero bueno, ¿y por qué Beethoven viene aquí a Rosario? Si no lo entienden, claro. Eso, y además que yo no comprendía que era un artista que estaba haciendo la... Eso es que tú te imaginas... Yo me creí que Beethoven había venido a Rosario. No le dije más nada, me he ido yo. Claro, también. Ya está. ¿Y qué te pasó en el barco? Tú ibas en el Cabo de Hornos, ¿no? En el Cabo de Hornos, cuando llegué a la Argentina, fue una cosa graciosísima porque allí viajaba un ministro, que no me acuerdo bien, como Ferré, Suñé, no sé qué. Un ministro muy importante. Serrano Suñé. No, Serrano no era, que yo lo conozco bien. Era otro, que me parece que era catalán. Iba en el barco, tuvieron conmigo muchas atenciones, porque le encantaba yo a la señora. Y ellos venían a mí una artista sencilla, ¿me entiendes? Como yo soy siempre. Y en el mismo barco iba el ministro. En el mismo barco. Cuando llegamos a Buenos Aires, venga, subí canasta de flores. Venga, subí canasta de flores, venga, cosa. Yo le digo, Parmita. Entonces me llevaba Parmita, representante. Digo, ¿qué de flores? Digo, como viene un ministro y la señora, eso son atenciones de estas cosas de embajadas. Mira a Carmen Amaya. Mira a Carmen Amaya con todos los gitanos. Todas las canastas de flores que allí subieron, todas para mí. Y todos los fotógrafos que subieron al barco buscando a Gracia Cipriana, todas para mí. ¿Sí? Y la Carmen Amaya, bueno, tenía locura con Gracia Triana porque ella en Buenos Aires dijo que se pusiera una película privada, la mía, La Castañuela, y se volvió loca esa gitana y todos los gitanos conmigo. Te esperabas allí con locura. Tantas canastas de flores y era para mí. Hasta pobrecilla mujer. Yo, total, que fue una tan poquita cosa como soy. Tu entrada en Buenos Aires fue una apoteosa. ¡Oh! De miedo. Pero bueno, yo no soy solo Buenos Aires. Yo canté en Chile, Brasil, Uruguay, La Habana, México, Colombia, Caracas, y después yo para allá. Cuartel General, mi Buenos Aires querido. Buenos Aires. A mí me llaman allí, en Buenos Aires. Allí tengo yo formado, más que en España, 3.000 veces. No, mira, esta ficha. Me llaman allí el Gardel español. Porque dice que Gardel tenía mi sonrisa y mi boca. Tu sonrisa y tu boca. Por lo menos la boca de boca, pues yo presumí todavía. ¿Te acuerdas, Gracia, de la película Escuadrilla? Ay, eso fue una cosa de gracia. Sí, eso fue cuando se acabó la guerra que hicieron. ¿Cómo se llamaba aquello, Escuadrilla? Una canción que había que cantar. ¡Qué buena soy, qué mala soy! Que, por cierto, armaste un lío con aquella canción. ¿Y la sigo armando? Armaste un lío porque España entera la canción. ¿Me la puedo quitar? ¿No la puedes quitar? Oye, no me entretenga tanto que me tengo que ir a cantar ya, hombre. Bueno, pues, ala, venga, anda. Bueno, mi alma, Laure. Que tenga suerte. Que eres un fenómeno, hijo. Que tenga suerte, hija. Thank you. por una copla gitana, con un sentí bien marcado. De los baches de Triana, lo que en un año han ganado. Ay, que te quiero, gitana del alma, aunque no piensa lo mismo que yo. Besando las flores me paso la vida, besando las flores de mayo y de abril. Porque las flores de la serranía me alivian las penas que siento por ti. Y me dicen que soy buena y yo me creo que soy mala, porque no arranco esta pena que escrita llevo en el alma. Lo que más quiero en mi vida, aunque es mi fatalidad, son las penas de alegría que este gitano me da. Ay, que te quiero, gitano del alma, aunque no piensa lo mismo que yo. Torre de los oros la lleva por pena, que tiro la clave de la muerte que a mí. Ay, me dicen que soy buena y yo me creo que soy mala, porque me arranco esta pena que escrita llevo en el alma. Que una soy. Cada año, a finales de diciembre, los cielos y los aires de España se llenan de villancicos y canciones a ritmo de panderetas y zambombas. Es el pueblo llano y sencillo cantando a la Navidad. Hay unos villancicos muy populares. Son los villancicos de Triana. Todo el mundo los corea y son muy populares. Lo que muchos no saben es que la creadora de estos famosos villancicos es la intérprete de esta noche. Gracia de Triana. Los pastores que van a Belén, lo va acompañando un ángel de Dios. Y la Virgen cuida de su niño mientras que él lo adora. Los pastores son, los pastores son los primeros de la noche buena. Fueron a cantarle su linda canción. Esta noche es la noche buena y mañana Pascua de la Navidad. Y en el mundo reina la alegría Lo primero que la noche buena fueron a cantar su linda canción. Y esa es la voz de nostalgia, la voz y los cantares de emoción de Gracia de Triana. Hasta la próxima semana, amigos. Buenas noches. La canción, la